y con más sabor. Los pachus. ¡Upa! ¡Upa! Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos. Me crucé en tu camino, así quiso el destino. Qué linda muchachita, señor. Qué cara tan bonita, cómo no. Le digo yo mi nombre, me dice luego el suyo. Qué linda muchachita, señor. Qué cara tan bonita, cómo no. Le digo yo mi nombre, me dice luego el suyo. Qué linda está mi negra, paseo, vamos por el campo. Qué linda esta minera, pañuelo blanco. La llevo de paseo, nos vamos por el campo. Ay, qué bonito. Tienes solo tristeza mi alma. Vete, ya no quiero saber nada. Tienes solo tristeza mi alma. Vete, ya no quiero saber nada. Toda la alegría se me ha ido cuando me engañaste, cuando me dejaste, cuando me decías que. Toda la alegría se me ha ido cuando me engañaste, cuando me dejaste, cuando me decías que. Tienes solo tristeza mi alma. Vete, ya no quiero saber nada. Dejaste de llorar después de estarme fingiendo amor. Nunca, nunca más volveré a creer. Hoy me estaba matando tu amor. Porque me dejaste de llorar después de estarme fingiendo amor. Se llama y le dice Lolita. Tiene su con su cara bonita. Sonríe, pasea por las calles solita. Mirada, gesto de niña bonita. No, no la quiero mirar, pues me puedo enamorar. Sigo soñando nomás, no quiero la realidad. Y super chévere. Rico sabor. Déjenme soñando con mi loco amor. Déjenme soñando, casi vivo yo. Déjenme soñando con mi loco amor. Déjenme soñando, casi vivo yo. Sentimiento, ¿será que solo vivo de mis sueños? ¿Será que tengo el corazón contento? Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando casi vivo yo, déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando casi vivo yo. Y se fue, y solito me dejó. We'll be right back. recuerdo el día que me decías que me querías y que mi amor por nada del mundo lo dejarías. Ya se fue mi amor, muy de madrugada. Quiero no me quiere. Si la culpa es solo mía por pensar en tonterías todavía. Me quiere, no me quiere. La mujer que yo más quiero no me quiere. Si la culpa es solo mía por pensar en tonterías todavía. No, no, no, no me quiere, no, no, no, no, no. Por pensar en tonterías todavía. Me quiere, no me quiere. La mujer que yo más quiero no me quiere. Si la culpa es solo mía por pensar en tonterías.